Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad y a gente aquí a los tiempos conectándonos con ustedes. Bueno, por motivos que ustedes ya sabrán, la semana anterior tuvimos un feriado, esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a todas las personas que se van enlazando. El día de hoy tenemos a nuestros hermanos de Moto Racer MG, que nos van a estar conversando un poquito sobre su aniversario, su cuarto aniversario, mejor dicho. Vamos a tener bandas en vivo, vamos a tener música, así que gente, váyanse conectando, váyanse enlazando. De igual manera tenemos dos entradas de cortesía o dos pases de cortesía para el evento de Moto Racer MG por su cuarto aniversario. Así que gente, váyanse conectando que estamos aquí para darles su dosis de metal y motociclismo la noche de hoy. Bueno, empezando primero topando el tema, un tema que se dio en el transcurso de esta semana que tuvo que ver bastante con, mejor dicho, que fue en claro, sí, lo que fue la eliminación total, ya subida al registro oficial, según tengo entendido, sobre lo que es el impuesto verde. Pues un saludo para Darío Paladines, nuestro nuevo compañero acá en cabina, que por motivos de trabajo tuvo que ausentarse el día de hoy a la espera de Lunita y de Nax, que deben estar por llegar, ya que estamos con un tráfico brutal para variar aquí. Y bueno, también de igual manera, que tengan en cuenta sobre todo que este impuesto más que todo lo afectaba a lo que es más a los autos que a las motocicletas. Pero en sí, para que ustedes vean que la unión hace la fuerza, personas detrás de esto, todo el colectivo Fuera Impuesto Verde, hicieron su esfuerzo, hicieron su sacrificio, viajaron por todo el país recolectando firmas, exponiendo sus puntos de vista, etcétera. Pero bueno, lo importante es que sobre todo esto, este impuesto se lo eliminó, se lo descartó, ya que era un impuesto abusivo, un impuesto que no tenía sentido, un impuesto que supuestamente estaba definido para precautelar o cuidar lo que sería el medio ambiente de Quito, pero lamentablemente no era para eso, como pudimos oír aquí en los anteriores programas, gracias a Darío que nos estuvo comentando cómo iba esto, pues obviamente no tenía ningún beneficio, pues lamentablemente el dinero ahorrado, el dinero que se recaudó cobrando estos impuestos, este mal llamado impuesto, por dicho así, o este impuesto que se impuso a personas con vehículos de cilindrada alta o de un tiempo límite de un tiempo, mejor dicho, antiguo, si vale el término, por decirlo así, pues obviamente se eliminó, ¿sí? Darío nos escribe y nos dice, un abrazo amigos, pilas, la rodada solidaria, así es gente, recuerden también que, pasándonos de coles a nabos más que todo, recuerden que este es el sábado 7 de septiembre, tenemos la rodada solidaria hacia Oyacoto, hacia la unidad educativa Mi Pequeño Jesús, ¿sí? Yo sé que de pronto les sonará un poquito irónico que el diablo esté hablando de la unidad educativa Mi Pequeño Jesús, pero así es, pues vamos a darle una mano a los niños de allá, necesitan lo que son útiles escolares, artículos de primera necesidad, ropa, que tengan en buen estado, eso sí, por favor, pues obviamente vamos a seguir recaudando todo esto, a la orden estamos nosotros, si desean que pasemos retirando sus donaciones por sus lugares de trabajo, por sus casas, etcétera, pues ya saben, estamos aquí a la orden, simplemente se ponen en contacto con nosotros para poder pasar retirando esto. Recuerden que es una ayuda social hacia los niños de Oyacoto. Como les conversábamos, estaremos partiendo el día sábado 7 de septiembre a las 4 de la tarde. El punto de encuentro es en la gasolinera Puma, de la entrada de Carapungo, del redondel de Carapungo, intercambiador de Carapungo, como quieran llamarlo, pues de ahí estaremos partiendo hacia Oyacoto ya con todas las personas que quieran darnos una mano, con todas las personas que quieran unirse. Recuerden que es una rodada solidaria, ¿sí? Muchas gracias a todas las personas que ya nos han estado escribiendo a medida que ha ido pasando esta semana desde que publicamos la rodada. Hay muchas personas que ya nos están donando sus cosas, su apoyo, ya nos están brindando su apoyo. Hay muchos clubes de motos que de igual manera ya están haciéndose presentes. De todo corazón les decimos de aquí, de todos los integrantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Torque Metal, muchas gracias a todas las personas. Recuerden, vuelvo y insisto, esto es una ayuda solidaria. Bueno gente, vamos a empezar ya el programa. Bueno, nos escriben por acá, el impuesto verde lo eliminamos y enterramos todos y todas, la verdadera unión hace la fuerza, ¿sí? Dice, saludos, motos, saludos, y un abrazo para todos. Así es, mi estimado Darío, igualmente un abrazo para ti. Y de igual manera que sigas celebrando este triunfo, que no es solo para beneficio de algunos, sino para todos los ecuatorianos. Pues sabemos que hay hermanos motociclistas que también tienen autos y que este impuesto los afectaba, y sabíamos, aquí tuvimos algunas personas que en realidad nos comentaban eso. Y pues bueno, vamos por otros proyectos más. De igual manera estaremos conversando a medida que pase el tiempo, estaremos hablando sobre cómo va a ir esto de la rodada Oyacoto para esperar su colaboración. Sí, nos vamos con un poquito de música y regresamos ya con la primera entrevista aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos regalando dos pases de cortesía, para el evento de Motorracer MG por su cuarto aniversario, donde van a estar presentes Pepe Le Pú, Ruin, va a estar Arcana, va a estar Centurión, Mork, etcétera. Sí, bueno, ellos van a estar aquí contándonos un poquito sobre su historia, y de igual manera vamos a oír un poco de música. Les dejamos con musiquita y volvemos después de esta. Recuerden que es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos llegando gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. Ya más adelante también les vamos a dar una pequeña sorpresa sobre Be Healthy, nuestro auspiciante de aquí de Torqui Metal. Recuerden que estamos regalando, obsequiando, mejor dicho, dos pases de cortesía para el cuarto aniversario de Motorracer MG. Pues simplemente ustedes tienen que responder una pregunta. Las primeras dos personas que la respondan van a ser los acreedores. Y es, ¿en qué lugar se va a iniciar la rodada? ¿Sí? Obviamente sabemos que los chicos de Motorracer tienen una rodada planificada. Si me comentan aquí en los comentarios directamente las dos primeras personas, ¿a qué hora y en qué lugar parte la rodada de Motorracer? ¿Sí? Si me responden, pues se hacen acreedores a estas dos pases de cortesía. Y bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en cabina de Torque y Metal. Cuéntenme un poquito, presentes en antes que nada. Cuéntame un poquito cómo fueron sus inicios, cada uno cómo fueron sus inicios musicales. Sí, micrófono es suyo. Ya, buenas noches con todos, gracias por escucharnos. Somos la banda More Possession. Estamos aquí, que yo soy el Sergio, el bajista, y a mi lado también está Richard, el guitarrista principal. Muy bien, a ver, Mork, More Possession. Sí, sí. ¿De dónde salió, a quién se le ocurrió ese nombre? Ya, bueno. Bueno, el nombre se ocurrió en cuanto a lo que queremos dar un tinte a lo que es oscuro. Y digamos, en base a las canciones que estábamos haciendo, estábamos dando ideas. Por ejemplo, incluso una canción nuestra es el nombre de la banda, que es Oscura, Posición Mork, que es Posición Oscura y Possession, que es en inglés. Ya. Entonces es como decir, lo que tratamos de nuestras canciones es como que sientan ese lado oscuro, esa posesión, así. Ya, muy que bien. Que se da a flote todos los sentimientos que tienen. Ya. ¿Qué toca Mork? Tocamos metal experimental. Ya. Yeah. Bueno, al menos de eso nos denominaron a nosotros, de las, escuchando nuestras canciones. Ya. Yeah. O sea, varias gente nos dijo, ustedes es como un metal experimental, porque no es que solo es, digamos, como heavy metal, sino le combinamos desde heavy metal, desde rítmicas punk, desde doom metal. Ya. Yeah. Desde lo que es un poco del heavy metal al estilo Maiden. Ya. Yeah. Bueno, pocas mezclamos todo tipo de género metal. Ya. Yeah. Y antes de que les digan a ustedes que son un rock experimental, ¿qué creían ustedes que eran? ¿No? Bueno, la verdad, un poco entre doom metal, más o menos por ahí. Y sí, sí nos dijeron que teníamos esos tintes, pero teníamos también tintes de otros estilos. Por ejemplo, incluso en las últimas canciones también ya se van notando eso, porque tenemos canciones que van desde el new van con rítmica new metal, metal neoclásico. También el estilo de la guitarra más se va en ese estilo. Ya, por ejemplo, en mi caso, en el bajo le meto un poco de rítmicas funk por ahí. Ya. Y es lo que le da un poco más de variedad, de variedad, y le representa más a la banda. ¿Cómo nace Mork Possession? Bueno, este proyecto nace de acuerdo a... O sea, tiene una larga historia. Uh-huh. No, de acuerdo a lo que fue... Yo en un tiempo estuve en una banda de punk con mi primo, que era el baterista en ese tiempo. De ahí me contactó un amigo para hacer un rock clásico, y le conocí al actual vocalista, que por motivos de personales no puede venir hoy. Uh-huh. Entonces comenzamos a tocar rock clásico así. Entonces ella como que me escuchó como tocaba la guitarra, todo eso. Me dijo, oye, tocas muy bien. Me dijo, ¿quieres formar una banda? Y yo también, como digo, me gusta aprender otros estilos. Dije, bueno, no hay problema. Entonces de ahí se creó la banda. De acuerdo, buscamos baterista, todo eso. Entonces ahí era la vocalista, había otra corista. También, ahí vuelta mi primo era en ese tiempo el baterista, y busqué otros amigos. Entonces ahí comenzó a surgir la banda, de acuerdo a la influencia de cada uno. Por ejemplo, cada uno tiene una influencia diferente. Por ejemplo, mi primo es bastante al funk, así. Vuelta yo soy un poco de rock, metal, blues, me encanta el blues. En sí, el baterista también tiene influencias como metalcore, de muchos estilos. La vocalista igual puede hacer, puede cantar de todo. También es full versátil. Entonces se juntaron ustedes y creó esta idea. ¿Cuánto tiempo van ustedes tocando como banda ya? Bueno, llevamos a los 2 años ya. ¿Ya? Prácticamente fue casi en estas fechas fue que se creó la banda. En septiembre o menos de hace... 15 de septiembre parece que fue, porque... 17 creo que fue, ¿no? 15 o 17, por ayer. Pero era ya antes de llegar el mes de octubre. Ya. ¿Y qué bandas influenciaron en ustedes, en personalmente cada uno de ustedes y en sí en More Possession? Ya, como dijimos, cada uno tiene su estilo diferente. Yo, por ejemplo, en los riffs de bajo me influí bastante por Les Claypool, los Red Hot, yeah. Ya más o menos por ahí. Y es lo que saco mayormente las influencias, las líneas de bajo que hago. Ya. Yeah. Lo mío es más variado. Por ejemplo, tengo desde influencias del estilo Malmsteen, tengo influencias de Steve Ray Vaughan, Slash, me gusta bastante también lo que es un poco de este guitarrista, Roger Horton, de Popolo, que es mi favorita. Y así mismo también tengo influencias de todo. O sea, me gusta bastante lo que es también el punk. Por ejemplo, desde rítmicas de como tipo Acidez. También el estilo Maiden, por ejemplo, lo que son los riffs de ellos. Ya. Genial. O sea, buenazos, o sea, riffs netamente metaleros. Sí. Metaleros, sí. Y también combinado un poco con lo que es otros estilos, pero que vaya encajando. Ya. En su parte armónica. Su vocalista es mujer, ¿verdad? Sí. Ya, cuéntame un poquito sobre ella, la historia de ella, ya que me está enviando en saludos antes que nada. Sí, de verdad. Hola, Joana. Voy a estar en la casa ahí. No le dieron permiso. Tuvo un problema con la mamá, entonces no pudo. Ya te vas con tus amigotes los satánicos a una banda de satánicos, a una radio de satánicos, te quedas aquí. Bueno, a ver, Joana, la vez que desde que la conocí fue como que una vocalista muy versátil. Por ejemplo, hemos tocado desde música nacional, lo que es lo clásico, por ejemplo, canciones como la de Hombre Lobo en París, la de Frente a Frente de Enrique Bunbury, también temas de Héroes del Silencio. Pero también es muy versátil en otros estilos. Por ejemplo, también con ella hemos interpretado canciones como Maldito Sea Tu Nombre de Ángeles del Infierno, Iron Maiden, la de The Trooper. También, como es esta canción de Cranberry, la de Zombie, le hicimos incluso a nuestro estilo un poquito más pesadita. También es me sorprende bastante que hacen unos guturales súper geniales. O sea, puede tranquilamente estar una voz melódica y se pasa a la voz gutural. Es como si nada. Y tiene guía, es bien afinada. Súper buena vocalista, ¿para qué también? ¿Ha estado en el conservatorio? ¿Estudió música o algo? No, netamente es empíricamente. Empírica, es guau, porque incluso algunas personas dicen, es empíricamente, y tiene una buena voz. Tiene, o sea, buena voz. Tiene una tesitura parecida a la de Tarja, algo medio parecido tiene la voz. Ya, ajá. La otra vez, incluso una vez en un evento que fue de, en la Mena 2, que fue de Solidarios, nos pegamos unos covers de Anavanta. Ya, De Anavanta, entonces sí. Bien versátil. Tiene un rango vocal que me sorprende bastante. ¿Cómo han visto el apoyo aquí a bandas? Muy bueno. Nos han apoyado bastante. Sobre todo en el género que hacemos. La gente sí se ha mostrado bastante abierta. Bien abierta. Es algo, no es netamente algo como se diría lo mismo de siempre, sino es algo más fresco. Por ejemplo, como decimos, no es lo típico que el mismo black metal de siempre o el mismo heavy metal de siempre, sino es algo que variamos. Por ejemplo, nosotros podemos estar tranquilamente parecer una canción que va a ser algo suave y después nos vamos a lo fuerte, pero sin perder la esencia, sin que pierda esa armonía. Ya, perfecto. ¿Cómo ven su futuro? ¿Hacia dónde quiere llegar More Possession? Bueno, queremos llegar lejos, sobre todo con el apoyo de la gente que nos dé. También estamos prontos a grabar un disco y seguir expandiéndonos a las plataformas digitales. Claro, también estamos en eso, también lo que es ya para grabar un video musical. Estamos viendo ideas para una canción que ha tenido mucha aceptación, que es Mentira. También hemos estado también componiendo, también dejando de un lado un poco las presentaciones para enfocarnos a crear nuevas canciones, a cada vez mejorar también en nuestras partes de lo que es en cada uno de su instrumento y mejorar cada vez la composición. Perfecto. De todas las influencias que han tenido ustedes, si les dieran a escoger un género en sí, ¿con cuál se quedaran? ¿De cada uno? De, o sea, así como banda. ¿Alguna vez ustedes se han reunido así como banda y han dicho, oye, dediquémonos solo a tocar una? O ¿un género, un tipo de género? Un tipo de género, se diría que estamos más a lo... ¿Lo Doom? No tanto Doom, porque sí tenemos... Date cuenta que incluso en las rítmicas le tengo tipo heavy, después le voy al metal clásico. Claro, o sea, es muy difícil decirle una banda... Complicado de decir, especificar el género que nos hubiera gustado. Porque en el principio nosotros íbamos a hacer Doom Metal. Pero como se sabe, siempre en una banda se dice, vamos a hacer un tal género, pero no se queda en eso, sino cada uno tiene su influencia, entonces se va creando y queda en el estilo. Creo que lo difícil fue que cada uno tenía sus influencias. Ya, exactamente. Claro, exacto. Y íbamos mezclando un poco de influencias de cada uno que tenía y salió una cosa. Ya. Y era acorde a la melodía que establecimos. Y ahí es lo que se formó. Nunca nos hemos puesto a pensar realmente por qué género dividirnos exactamente. Quedarnos en un solo género. Ajá. Lo que nos han dicho es que tenemos bastante también un poco de influencias tipo Mini Pony, lo que la otra vez nos dijeron. Ya, ajá. Entonces era como que... Yo, o sea, la verdad, nunca he escuchado Mini Pony, la verdad. Ya. Yo soy, por ejemplo, puedo escuchar, estar escuchando, digamos, heavy metal, después, por ejemplo, como Saratoga, así, después estar escuchando como metalcore, como Matt Brain. Ya. Entonces como que... No he escuchado esos estilos y nos ponen a decir que somos... algo parecido, o sea, tenemos algo tipo esencia de eso. Ya. Entonces no es netamente como se dice, es algo que es nuevo, por eso es que se sorprende. Incluso en unos conciertos que hemos dado, incluso lo que fue un concierto que era puro black metal, les gustó, nos comenzaron a apoyar y pedían más y más. Y éramos como que, o sea, estamos haciendo las cosas bien porque, o sea, les gustó. La aceptación de la gente. Uh-huh. Y como se está abriendo las puertas también porque. Hemos estado, como se dice, también el trabajo arduo que hemos estado haciendo, como decimos, ensayamos, pero sin parar, o sea, nos ponemos a ensayar hasta que salga bien, si no, ya. No vale. Perfecto. ¿Netamente covers, chicos? ¿O también no, si ya tienen sus canciones propias? Bueno, al inicio sí hacíamos covers. Obviamente, así inicia toda banda. Sobre todo más para familiarizarnos entre todos, ya ahorita ya no hacemos covers, hacemos, nos dedicamos más... A componer nuestras canciones. Ya. Es lo que más nos dedicamos. Pero a veces de vez en cuando nos ponemos a hacer un cover, pero rara vez, ahora más son inéditas. Claro, más nos dedicamos a eso. O sea, ya depende el tipo de concierto que demos. Uh-huh. Si hay en algunos casos que ya nos toca aprendernos covers, es decir, para que la gente más disfrute de ese tipo de género. Como en el caso de lo que fue en el Teatro Benalcázar, cuando fue un evento del Superhéroes por una Sonrisa. Uh-huh. Y entonces era como una temática anime. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos canciones de, por ejemplo, como Jivan, le metalizamos. Ya. Yeah, le sacamos también canciones como la de Sailor Moon. Ya. Yeah, o sea, les metalizamos, o sea, le hicimos a nuestro estilo. Y, pero que sea también bastante. Que tenga la esencia de esa canción. No, sobre todo que disfruten los que les gusta ese tipo de. Los opening de los animes. Uh-huh. Y sobre todo. Las canciones de más de metal. Ya. Sobre todo que socialicen ahí un poco. Les veo a ustedes y les veo todavía jóvenes y todo eso, sí. O sea, sin ofenderles, no les veo todavía chamos, como quien viene por ahí, sí. En 2 años formaron la banda y han tenido ustedes su historia anteriormente, sí. ¿Cómo ha sido esto? Porque por lo general a veces cuando juntas una banda con personas de diferentes gustos, de diferentes estilos y de corta edad, obviamente, como vuelvo y repito, chicos, sin ofenderles, suelen haber problemas, discordias, no que encajan o algo por el estilo. Claro, sobre todo hace como 2 años yo todavía estaba en el colegio, ¿no? Yeah. Y ahí tenía mis problemas, pero no, sobre todo la banda sí se ha sabido apoyar todo y hemos salido adelante. Como antes teníamos otros integrantes también, cambiamos de integrantes totalmente, solo quedamos 3 los que éramos originalmente. 3 los originalmente, porque como se dice, al principio hasta empatar bien con las personas, porque a ratos puede haber, como digo, muchos integrantes, pero si no se tiene esa empatía, no hay esa conexión para crear, es difícil que la banda progrese. Uh-huh. En ese caso, vuelta, los que hemos quedado, ahorita nos comprendemos muy bien, por ejemplo, incluso en el rato hasta para ensayar es como que nos ponemos a improvisar, y en verdad sacamos como digamos, él, por ejemplo, en el caso de la batería, comienza a hacer un beat, él comienza a hacer una rítmica, yo también comienzo a hacer otra rítmica, y comenzamos a combinar, y comienzan así sin querer salen las canciones. ¿Ustedes tocan, se reúnen y tocan, o ustedes... O yo que sé, la vocalista canta y después ustedes van componiéndole la música y después, o sea, ya, juntando. Dependiendo. Porque a veces el guitarrista, yo o el otro guitarrista suele tener ideas y trae cuando nos reunimos a tocar. O sea, traer esas ideas. Porque él trae mayormente las ideas. Yeah. Ya, lo que son los riffs de guitarra. Sí, él trae los riffs. Trae las ideas oscuras. De quemar iglesia. Trae las ideas. Yo trato de seguirle. Al inicio es como que le sigo solo las tónicas. Ya, pues ya le vamos. Y el resto seguimos así. Ya cuando la canción queda un poco más establecida, y la melodía, ya le meto un poco más de un poco de riff, la trato de hacer diferente a la guitarra, ahí le puedo meter un poco de, trato de meter más funk. Uh-huh. Y la vocalista igual se adapta, y el baterista también. Es lo bueno de la vocalista, que ella escucha una melodía y comienza a componer. O sea, es como que solo escucha la melodía y te agrede y comienza ya sin querer una letra así. Más que todo el ritmo de la canción. Ajá. Ya yeah. Le cacha de una sola. Uh-huh. Chicos, la invitación de parte de ustedes para el día de mañana en el evento de Motorracer, por favor. Claro, bueno, a todas las personas que nos estén escuchando, quedan cordialmente invitadas al evento de mañana. Y van a estar, por lo que sé, van a estar unas buenas bandas también acompañándonos. Uh-huh. Y que un evento que puedan disfrutar de buena música, de un buen ambiente. Ya, listo, muy bien. Eso fue Murdoch, chicos. More Possession. Sí. Muchas gracias, chicos, por haber asistido. Sí, ya estaremos dándoles otro tiempito más para que ya vengan más preparados con todos sus integrantes y poderles brindar un poco más de tiempo. Muchas gracias, muchachos. Eso fue More Possession. Nos vamos a un pequeño corte publicitario y regresamos con la siguiente banda invitada. Recuerden que esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...45 artistas nacionales e internacionales participan en la exposición pictórica Artistas desarmando las guerras por un pacto de ternura con la madre tierra. Un escenario de plástica en el mundo para hablar sobre la problemática social, humana y de la Pachamama. Venga y visite la muestra hasta el 24 de agosto en el hall de la Sala Joaquín Pinto, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales Poéticas y Sonoras, Inti Amaru, del Ecuador. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que estamos llegando gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Recuerden que estamos regalando dos pases de cortesía para el evento de Motorracer MG. Simplemente tienen que escribirnos en los mensajes de ahorita de la transmisión la fecha y el lugar de donde parte la rodada de nuestros hermanos de Motorracer. Simplemente para las dos personas que nos escriban primero estarán ya haciéndose acreedores de este premio. Quiero enviarle un saludo muy especial a Carlos Mera, que nos está escuchando, para Oscar Omar, que también se encuentra en sintonía. Mi querido Oscar, un saludo para ti, ñaño. Para Isaac Guevara, para Cari Karen también, para toda esa bandota de Pepe Lepuro Cambili, para Víctor Alejo, muchas gracias por su sintonía, ¿sí? Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente, muchas gracias otra vez por encontrarse aquí. Eso mismo, muchas gracias igualmente por la invitación. Un año más estar acolitando y acompañando a los panas y a las panas de uh-huh. Motorracer. Para nosotros es un gusto siempre poder uh-huh. estar aquí. Muy bien, estamos hablando con Arcana. Exacto. Antes que me presente, diga buenas noches. Bueno, buenas noches con todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Nosotros somos de la banda Arcana. Bueno, mi nombre es Víctor. y soy el vocalista. Buenas noches, yo soy Anaí y soy la manager. Ya. Buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Mi nombre es Carlos y soy el guitarrista de la banda. Gracias, muy bien, chicos. Anaí, la manager de la banda. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de ser manager de una banda? Cuéntanos un poquito, ¿sí? Bueno, o sea, manager prácticamente solo del nombre, ¿no? Yo ya más les acolito anímicamente a la banda. He estado desde que se inició, ya casi 3 años que cumplimos, que estamos en este tema del heavy metal, ¿no? Ya. Acompañarles, coordinar todas sus presentaciones, eso es prácticamente. Cuenta un poco de tu experiencia. Claro, dale, dale. Del acompañamiento. Estar del otro lado. O sea, es emocionante. Para mí, yo soy la fan número uno de Arcana. Uh-huh. O sea, es estar en todo el proceso, desde que se crea una canción, ponerle las guitarras, la batería, ir escuchándole y al final en la presentación en vivo es así como el sueño hecho realidad. Verle la Arcana es muy emocionante para mí. Me imagino que en este tiempo que tú has estado como manager, como la fan número uno de Arcana, me imagino que en algún momento tú estuviste en el público, escuchaste buenos comentarios y también escuchaste malos comentarios, como en todo lado, ¿sí? Como dicen, de todo hay en la viña del diablo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo has vivido esto? ¿Cómo has sentido esto? O sea, al ser la fan número uno, también soy la que critica, ¿no? Primera en criticarles cuando se calan algo en la presentación. Pero afortunadamente, Arcana, a pesar de ser una banda nueva, he oído buenos comentarios de nosotros. Es por eso que igual agradecidos por la invitación de CAR. Creo que no es coincidencia que estemos por segundo año consecutivo acolitándonos en esta presentación, entonces creo que sí tenemos comentarios buenos. Los comentarios malos prácticamente no han llegado, ¿no? Han llegado. Y de pronto en el público no has oído que digan por ahí, chuta, qué chimba, esos manes, Realmente, bueno, una experiencia graciosa que tenemos, que igual nos sucedió el año anterior, fue que nosotros tenemos una canción que se llama Basta Ya. Y sí, escuché algo así como que nos gritaban como que basta ya bájate, pero son comentarios de personas que preferible no nombrarles, ¿no? Personas que no aportan. Sí, personas que no aportan. Obviamente. Sí, eso fue. Un buen metalero respeta todo género de rock. Sí, eso fue. O sea, nosotros así, sí, con nuestras baladitas, ahorita ya le estamos metiendo un poquito más de poder a nuestras canciones, entonces es más o menos por ahí ha ido la crítica de tocar las baladitas, pero ya estamos. Y nunca, solo una balada y era Nana lo que tocaba. Sí, Nana, por la baladita Nana nos dicen que tocamos baladas, pero no es así. Ajá. ¿Cómo es eso de que usted estabas tocando un heavy y le estás poniendo más potencia, más poder? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando empezamos, Arcana se forma como un grupo de amigos que les gusta la música, les gusta el metal, pero que la verdad no hemos estudiado música. Entonces, el gusto de saber tocar la guitarra, el gusto de que alguien coja un bajo y empiece a amonearle. Igual teníamos nuestro primer baterista que no era baterista, pero las ganas de golpear algo. Sí, hermano, yo tampoco estudié comunicación ni locución. Claro, entonces al inicio era eso como el experimento, igual, o sea, no sabíamos, pero comenzamos a darle más o menos experimentando, como todo. Entonces al inicio sí era muy, digamos que esa parte difícil, porque ir, sentarte y sabiendo tocar fresco, puedes coger y sacar, componer y eso, pero si ya vas, digamos que en el proceso estar aprendiendo, claro, vamos de un proceso, comenzamos a tocar primero con miedo, primero lento, primero, no sé, tal vez metiendo solo acordes, para luego ya comenzar ya a tener esa como experiencia y ya metiendo más cosas. Entonces en este momento sí, ya estamos ya metiéndole, por ejemplo, una batería más fuerte, un bajo que da un apoyo bastante a la batería, y la verdad sí es que vamos ya así avanzando, entonces por eso es la, Yeah. Como que la idea. Del año anterior que estuvieron aquí a hoy, ¿cómo ha sido la evolución de Arcade? Es grande, ¿no? Como lo comenta Víctor, o sea, empezamos desde lo más bajito con personas, amigos que, bueno, yo vuelvo a acotar esto, eran, Arcana fue antes, tiene un antes de, hace 10 años, y tiene un presente desde 2012 más o menos, que ya comenzamos a mantenernos ya y a fortalecernos ya más como 2017, perdón. El antes de, cuéntanos un poquito del antes de Víctor. Creo que Víctor tendría que contar este. Ahora, bueno, esa es una parte de nuestra historia. Nosotros con el baterista y el anterior baterista y el guitarrista que no está aquí, que bueno, quiero aprovechar para mandarles. Mándeles al saludo. En orden cronológico, creo. Ajá. Yo, un saludo para Juca, un saludo para David, el chévere, que era nuestro bajista. Un saludo para Israel, que bueno, no pudo estar en este momento. A nuestros actuales también bateristas y bajistas, Gustavo y Luis, que nos deben estar escuchando, que tampoco pudieron acercarse hoy día. Uh-huh. Pero que mañana estaremos ahí. Entonces, bueno, nosotros con Juca, con David y con Israel nos reunimos en la universidad, o sea, ya por el 2017 más o menos. Uh-huh. Estudiábamos nosotros en Napoli y entonces tuvimos la chance de, como te dije, de coger un instrumento y hacer música. Yeah. Entonces así comenzamos, pero tocamos unos 4 a 5 meses nada más. Yeah. Y entonces ahí se cortó porque todos teníamos cosas que hacer, nos dedicamos al estudio, otros se dedicaron a tener familia. Y los papás les dijeron, búsquense en algo. Exacto, a ver, hijita, ¿a qué va la hagan algo de su vida. Estudiar o tomar, digo, a tocar. Y entonces eso fue como que un tema pendiente, dejamos de tocar ahí, pero era siempre en cada reunión que teníamos, en cada concierto que nos veíamos, era como que el tema principal, ya siempre alguien salía, ¿y qué fue Arcana? Y pasó full tiempo porque pasaron 10 años, bueno, prácticamente. Uh-huh. Entonces una vez estábamos con Juca, estábamos con Carlos y con Anita en la Concha Acústica el 31 de diciembre, y justo estábamos viendo a tocar a Metamorfosis y surgió de nuevo el tema, ¿y qué fue Arcana? Yeah. Entonces dijimos, ya pues este año está de hacerle, ya. Igual ya estábamos un poco más desocupados, ya más mayores. Y se hizo. Entonces comenzamos justo en el 2017, que fue, digamos, la reunión, pero prácticamente fue empezar de cero, porque como te digo, tuvieron un lapso de tiempo. Hace 10 años, pero que igual tocábamos, como decían los panas de la anterior banda, comenzamos tocando Nada de Amor, por ejemplo. Yeah. Tocábamos también una de Apuesto por el Rock and Roll, que retomamos así, pero ya desde el 2017 que empezamos, bueno, yo sí tuve la idea siempre de que si vamos a volver, ya que sea con cosas propias, porque bueno, es bueno hacer covers y todo eso, pero si vas a hacer música hay que hacerlo, algo que sea tuyo. Producto tuyo. Uh-huh. Entonces al momento ya llevamos 2 años y medio que hemos estado tocando ininterrumpidamente y actualmente tenemos ya 8 temas. Se nos ha hecho muy difícil el grabar, la verdad. Yeah. Han pasado muchas cosas, no solo el tema económico, porque sí es algo que influye, pero han pasado también bastantes cosas. El cambio de integrantes mismo, que es de eso. Pero estamos como en nuestros planes futuros inmediatos, ya grabar, hacer un video. Tenemos bastantes ideas, también tenemos gente, panas que nos acolitan en eso, entonces esos son nuestros planes de futuro en el momento. ¿Para cuándo lanzan el primer disco? Esa es la buena pregunta. Va a ser la pregunta como la de Arcana. ¿Y cuándo Arcana? La próxima que nos reunamos, ¿y cuándo el disco? No, pero hay que trabajar para eso y estamos haciendo. Los 8 temas me dices que tienen, ¿no es cierto? Sí. ¿Los 8 temas propios, netos de ustedes? Sí. ¿Ya? Uh-huh. Listo, chévere. Volviendo a esto de la historia de Arcana, me comentaban ustedes que ha habido cambio de integrantes, ¿sí? Este cambio de integrantes, ¿por qué se ha dado? ¿Por cambios por gustos musicales, por problemas personales, problemas familiares, yo qué sé? A ver, problemas musicales no, ¿ya? La verdad. O sea, dale. Creo que no, formulé no, mal la pregunta. No, yo formulé mal. No, pero sí se puede ver, sí hemos conocido muchos casos de que alguien se pelea ahí con la pelada y sale. Entonces, no, eso es del... Bueno, eso no ha pasado. No, esperemos que no pase. ¿Por qué se han dado los cambios? Bueno, al inicio, por ejemplo, en nuestros primeros bajistas fue difícil, porque, bueno, el primer bajista no tenía bajo, pero sabía tocar muy bien el bajo, pero nos tocaba estar pidiendo bajo, así íbamos a un concierto y el bajista así sin tu instrumento y nos tocaba estar pidiendo hasta una pandereta era que le demos que claro, y hasta que se casó igual estaba estudiando, entonces dijo como que en este momento no puedo y salió. De ahí nuestro otro pana también, bueno, un pana que tuvimos y nos falló un par de veces y bueno, para quedar como panas también dijimos, bueno, muchas gracias. O sea, si ya alguien se mete como nosotros nos hemos metido a la banda, o sea, no es que exigimos el 100%, pero sí al menos cumplir con lo que nosotros nos comprometemos. Todos nos comprometemos a una tocada o a un ensayo, entonces lo importante es siempre cumplir con eso. Uh-huh. Aunque sean los ensayos cada 15, por ejemplo, o sea, no son todos los días. Y por eso, bueno, salió nuestro segundo bajista. El tercer bajista, chuta, le robaron el bajo. Fue difícil, era también un buen bajista. Y le robaron el bajo. Un día salíamos de un ensayo, bien de noche, la verdad, salimos como tipo 11 de la noche. Ensayamos por las canchas del Colegio Amazonas. Y ya salíamos a la casa, le robaron. Y también al otro día dijo, saben que no tengo para comprarme otro bajo. Y se abrió de la banda. Al momento estamos con otro pana que es Gustavo, es muy buen bajista, tiene un buen bajo y lo anda cuidando. No sale muy de noche. No sale en las noches con el bajo. No sale de noche pero sin el bajo. Ahí está bien, que dejen cargando el bajo en la casa. Tal caso que le roben a él y le manden en bolas a la casa, pero que el bajo quede sanito. Claro, el bajo que no le tope. Ya. Entonces eso ha sido más o menos, creo que en toda banda siempre pasan cosas así que... Pero bueno, como yo sí les digo y les entiendo, digo, como que un instrumento que te roben sí es un poco más delicado, ¿no? Porque obviamente cuesta, no son instrumentos baratos, entonces así nos ha tocado. Pero vamos bien, la verdad. Perfecto. Cuéntame los fans de Arcana, ¿en dónde, cómo has visto la reacción, el amor, el aprecio hacia Arcana, tú que estás ahí con... Bueno, comenzando, digo, los fans, la familia, sí, les han apoyado, les veo bastante a ellos, cuando pueden van a nuestras presentaciones o están pendientes de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook podemos ver que sí, igual crecimos de una, apenas salió nuestra página, tuvimos 100 me gustas. Entonces, sí veo, nos acompañan, están pendientes de nosotros cuando nos presentamos. Este último año, como hemos estado, bueno, con los cambios, tratando de tal vez no hemos tenido las mismas presentaciones que tuvimos el año anterior, pero siempre están pidiendo más de nosotros, entonces, sí tenemos acogida. Así es. Segundo año acompañándole a Motorracer. Sí, como te decía, segundo año consecutivo, pero es el tercer año que vamos a tocar con... Con Katrina, así que por eso decía que es un gusto para nosotros y siempre que nos contactan siempre decimos, no, de ley tenemos que ir así. Y es para nosotros siempre un gusto. Y en este evento, por ejemplo, de cada ustedes tocan con otras bandas, ¿cómo ha sido la afinidad con esas bandas? Somos buenos amigos, bueno, nos hemos conocido desde, a ver, con Pepe Le Puy, con Centurión, desde el año, ¿cuándo fue que tocamos? 2017, ¿no? 2017, cuando empezamos. Exacto, cuando tocamos con esas dos bandas. El anterior año también tocamos con esas dos bandas, así que somos ya bandas conocidas. Nos gusta bastante, la verdad, personalmente me encanta cuando hay gente que haga música. Entonces, siempre trato de conversar, tratamos de ser panas y... Y eso mismo, sí, es a la afinidad de, más que todo, el apoyo que debe existir entre nosotros es lo que nunca... La hermandad entre bandas, que nunca se cabe, ¿cachai? Siempre con Pepe Le Pú, unos hermanazos, así, nos hemos encontrado en cualquier concierto y que más panas, como estamos y cómo van los proyectos, igual, les hemos acompañado a Pepe Le Pú en su evento también. Claro, tuvieron el aniversario, y estuvimos ahí. Sí, a eso me refiero con la hermandad, ¿no?, que tenemos con Pepe Le Pú, son unos grandes músicos, y siempre nos vamos a llevar de la mejor manera con ellos, más que todo, que les hemos apoyado y nos han apoyado también. Chicos, por acá tenemos un saludo de... Rodrigo Vargas dice saludos desde Tonsupa, Arcana, qué geniales son. Sí, se van a seguir. Tonsupa. Tatiana Cruz nos dice saludos al fusilero Víctor. Saludos, Tati. Amiguita de Guaranda. Sí, sí. ¿Por qué le dicen fusilero, joven? Hace historias chistosas. No, ella es una compañera de la universidad y cuando nos conocimos, éramos conversando de cosas y me dijo, oye, ¿sí le has visto al fusilero? Que no sé qué. Y yo así, totalmente desconectado. Le dije, no le he visto. Me dijo, buscarlo ahí en el YouTube. Ya. Fui a verle y ha sido ese man del... Amor, comprensión y ternura. Comprensión y ternura. Ah, ya. No recuerdo por qué me hizo ver ese video. El otro día le comencé a molestar y quedamos como... Ay, digo, fusilero. Pero de cariño nomás. Ah, ya, chaval. La única persona que me dice... Lorien Lo dice, larga vida Arcana. Otra amiguita. Otra fan de Arcana. Saludito, Lorien. Saludito, Lorien, un beso, gracias por tu sintonía. Ajá. Yo creí que fusilero te decían porque de pronto, o sea, el qué sé yo, le ganaste un chicle disparando allí en la mela, pensé que era más, pensé que eras militar. ¿Y cómo es que si no cree, pregunte? son buenos. Yeah. Chicos, la invitación de Arcana para mañana, el evento de Motorracer. Pues les invitamos a todos a este gran evento. La verdad es que, como estábamos conversando con Katrina a lo que llegamos, es un evento que ha crecido bastante. De lo que veo, hay full cosas, hay full eventos, hay exposiciones, hay lo que es pasarela. Va a haber más bandas, creo, de lo que había el otro año. Body Paint también. Vi, Body Paint, man, hay un montón. Y eso es... eso es chévere, así que felicitaciones por estar creciendo año a año. Síganos invitando, por favor, y la invitación a todos los que nos están escuchando para que mañana vayamos a colitar y a romperla, sí, a escuchar buen heavy metal, a disfrutar de este evento. Estimada manager, por favor, su invitación. Bueno, les esperamos a todos, hay gran variedad para todos los gustos. Variedad de música, variedad de presentaciones, entonces acolitemos, es una igual una gran hermandad motociclera, entonces ahí los esperamos, que nos acompañen. Ñaño, contactos para Arcana y la invitación. Sí, bueno, el contacto es 098-023-8388. Por favor, repítalo. 098-023-8388 con Carlos Salazar o también al número de Víctor. A ver, el 099-826-7708 y nos pueden encontrar igualmente en Facebook en arcana.uio o mandarnos un mensajito a arcana.uio@gmail.com. Nosotros... siempre estamos pendientes y estamos ahí prestos y listos para la colita y para también porque nos encanta hacer esto, ¿no? Listo. ¿Tu invitación, brother? Gente motoquera, asistan, acompañen a todas las bandas, no vayan desde las 4, desde las 5 de la tarde, apoyen desde las 2 de la tarde, que va a ser un evento espectacular. Y nada, larga vida Motorracer, larga vida Arcana. Y para adelante, les esperamos verlos mañana. Listo, chicos, muchas gracias por haber asistido. Gracias. Sí, igualmente, y un saludo y un agradecimiento a ustedes, que son un programa muy bueno. Todos los viernes tratamos de escucharles, a veces no hay cómo, pero siempre que hay cómo nos conectamos y estamos escuchando sus... No tengo moto, pero escucho sus consejos. Para algún día. Pero quiero cobrar. Si me compro una moto. Yo me compré el casco. No, vale. Comencé con el casco y... No, pero sí, también un agradecimiento. Ustedes sigan hacia adelante. Qué bacán el apoyo que dan a todos los temas. De lo que igualmente a ustedes les gusta, es súper chévere. Listo, muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias por haber asistido. Nos vamos a un corte musical y regresamos con la siguiente parte de esta entrevista. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Salito de tu y comunidad biker del Ecuador. Yo soy Monte. Y yo, Alejandro, y somos modelos de las marcas Raven Black, Nati, Nasty Thor y Arad. Queríamos invitarles este sábado 17 de agosto al cuarto aniversario de Moto Racer MG, donde podrán disfrutar de música en vivo y 5 pasarelas de estilo gótico y alternativo con los mejores diseñadores del Ecuador. Además podrán disfrutar de exhibiciones de combate medieval, airsoft, shows intensos, shows con fuego, body paint, comida, concursos, premios, cerveza y mucha diversión. Esto se dará en el Moni Longo, que está ubicado en Marianitas de Calderón, en la calle Cacha y Avenida Giovanni Calle, a partir de las 2 de la tarde, así que ¡te esperamos! ¡Listo, gente! Estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Un saludo para todas las personas que se van enganchando. Un saludo para Giselle Elizabeth, que se acaba de unir. Muchas gracias por tu sintonía. Un beso inmenso para ti. Para Nutella Viajera, que se acaba de unir. Una fiel oyente. Pues, Nutelita, no sé si es que nos pudiste escuchar el programa de hace 2 semanas. Perdón. Es hombre, Nutella Viajera. ¿Nutella Viajera? Es hombre. Sí. Vaya. Listo, entonces, perdón, me equivoqué, estoy confundido. un saludo para Nutella Viajera. No sé si nos pudiste escuchar la semana anterior, pues te ganaste la camiseta de Centurión. Sí, no sé si es que estuviste al tanto, te ganaste la camiseta de Centurión. Así que, por favor, para la próxima semana que te hagas presente aquí en la radio, ya sabes los horarios de 8 a 10 de la noche, para que, por favor, la puedas retirar, ¿sí? Bueno, nuevamente bienvenida, Kat. Un gusto volver a tenerte aquí por ya creo que tercer año consecutivo, si no me equivoco. Tercer año consecutivo que te tenemos aquí, Kat. Muy buenas noches con todos. Bueno, Mauro, muchísimas gracias y a Torque y Metal por darnos la apertura, por la invitación también a las bandas que siempre nos colaboran en los eventos. Y pues tenemos muchas sorpresas para el día de mañana. Es un evento realmente bien organizado y trabajado, con mucho tiempo de antelación. Entonces mañana van a poder disfrutar de un evento totalmente diferente y de primera. Listo. También están aquí acompañándonos los chicos de Pepe Le Pú. Chicos, muchas gracias por su sintonía nuevamente. Están solo dositos, faltaron el resto de la banda, sí. Me imagino que por motivos personales, así que no hay ningún problema. Ustedes también, chicos. ¿Cuántos años consecutivos acompañándole acá? Desde el comienzo, creo. Yo no estuve un año, pero los otros dos sí pude, tuve el gusto de tocar ahí. Desde los inicios de Motorracer, te diré, cuando teníamos el bar y comenzamos a hacer eventos, Pepe Le Pú estuvo siempre ahí apoyándonos. Así que, como dice Miguel, son mis ahijados. Ya, exacto. Un saludo para Miguel, que me imagino de ley nos está escuchando, bro. También. Gracias por tu sintonía. Estimado caballero. Te conozco recién. No, ya tuvimos el gusto de conocernos. ¿Ah, sí? Patricio, nos acompañaste en una rodada a Tulipe. Ya me acuerdo, sí. En tu cumpleaños, Mauro, qué vergüenza, oye. Qué vergüenza, te festeja el cumpleaños y te olvidas. No me acuerdo, qué memoria más hueca la mía, qué vergüenza, oye. Disculparás, es que, sí, ahorita ya me acuerdo, es que estoy medio perdido todavía, sí. Ya te veo parchado como un motorracer. No, solo son los logotipos de... Para parcharme me falta la voluntad de los... la voluntad de estos nomás. Así es. Bueno, Kat, cuéntanos un poquito. El cuarto aniversario. 4 años de lucha, 4 años de rodadas, 4 años de cosas buenas, de cosas malas. De esfuerzos, sacrificios. De esfuerzos, ajá. Pues sí, pero son 4 años bien trabajados. Muy bien trabajados, muy bien sufridos. Ya. Pero con todo el gusto y todo el amor. Es por eso que cuando se celebran los aniversarios, yo hago algo que siento que mis hermanos, mi club y la comunidad motociclista se merece. Entonces, como te digo, este año lo hemos hecho con más anticipación. Tenemos unas bandas brutales como tu programa. Para acompañarnos el día de mañana, van a ser 8 bandas, están las tres bandas que, como habían mencionado, nos acompañan ya durante 3 años, los chicos de Pepe Le Pú, desde los inicios. Sin embargo, se han sumado nuevas bandas que hemos considerado darles el espacio. Entonces, sí, tenemos de todo tipo, de todo género de rock. Van a poder bailar, van a poder moshear, van a poder, infinidad de cosas. ¿Sabes qué? Algo que me estaban comentando en el transcurso de esta semana, algunas bandas, ¿sí? Me decían que en este tipo de eventos es raro encontrar un club que les dé chance a bandas nuevas, que por lo general siempre les llaman a bandas que ya tienen alguna trayectoria y todo eso. Los chicos que estuvieron aquí hace rato de More Possession, ellos me decían que son nuevos prácticamente en esto, sí, llevan un poco tiempo si hablamos de permanencia o de estar constantemente en la música. Entonces me dijeron que es bueno que clubes de motociclistas les den el apoyo a bandas nuevas, a bandas que se están iniciando, a bandas que de pronto están buscando por dónde empezar, ¿sí? Sí, yo creo que la esencia de las personas es siempre hacer cosas buenas y poder ayudar, ¿no? Uh-huh. En este caso, como te digo, así empezó Pepe Le Pú. Empezó, no, nadie lo conocía, eran sus inicios, les dimos la mano y mira ahora cómo han crecido. Y a mí me da muchísimo gusto eso, saber que pudimos junto con Andrés impulsar esas ganas que tenían, que tienen todas las bandas nuevas, a su arte, a hacerlo crecer. Entonces, yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Que a veces, justamente la banda More, uh-huh, se nos sumó al evento hace 2 días. Yeah. Me escribieron, conversamos, y les dije, sí, o sea, tenemos un espacio, denle. Uh-huh. Porque todos merecemos que nos apoyen, todos merecemos una oportunidad. Y bueno, yo creo que lo ideal de cada persona es siempre dejar una huella. Entonces, yo creo que después de mis días, habrá personas que se acuerden, y justamente, obviamente, estos chicos nuevos que digan, oye, sí, la man panísima nos dio la mano, ve, y ahora estamos donde estamos. Entonces, esa es la idea. Claro, chévere. O sea, de mi parte, sí, Kat, felicitaciones, porque en verdad, o sea, he tenido aquí muchos clubes, sí, y obviamente las bandas que han contratado, que han asistido a sus eventos, son bandas que ya han tenido trayectoria, sí. Pero lo bueno es que en tu caso tú das oportunidad a nuevas bandas. Sí, contigo se han iniciado algunas bandas, aquí estamos como por ejemplo los chicos de Pepe Le Pú, sí, que ahora ya, ¿es verdad eso que yo voy por ahí, vi una publicación de que por ahí huele a Quito Fest para ustedes? Sí, así parece, Miguel. Miguel es el que se encarga de esas cosas, pero sí parece que sí, esperemos que sí. Cheverazo, sí, es así, cheverazo. Genial, uh-huh. Cheverazo. Por lo pronto estaremos en las caravanas culturales. Ya. Yeah. Por agosto, mes de las artes, eso sí ya es confirmado. Uh-huh. Ya les comentaremos la fecha y todo eso. Ya, perfecto, listo. Entonces, eso decía Carlos, o sea, el apoyo que tú estás dando a bandas que recién están iniciando es chévere, ¿sí? Porque, o sea, de paso, tú inicias unas bandas, ¿sí? Tú envías, tú llamas a tus bandas. Y obviamente tú me dices, Mau, acolítame con el espacio. Entonces, así, les promocionas tú, les promociono yo. Sí. Claro. Y bueno, mira ahora cómo está Pepe Le Pú con todo un proyecto, y es bonito saber sobre que van triunfando, pero no todo depende solo de mí, ¿me entiendes? Obviamente. Yo sí les doy el espacio y lo demás, pero sí llamo a los hermanos motociclistas a que el día de mañana disfruten de este evento, conozcan estas bandas nuevas, puedan también darnos una manito y les sigan apoyando, porque tú sabes que cuando les gusta podrán tocar en próximos eventos, y los chicos van saliendo de poco, son jóvenes que quieren, como tú dices, por algún lado poder darse a conocer. Qué mejor oportunidad que darle nosotros que nos caracterizamos los bikers en ser bastante bastante colaboradores, bastante humanos, dar la mano en este aspecto cultural. Uh-huh. Yo les invito a todos que se sumen a este proyecto de poder dar a conocer a nuevos talentos. Uh-huh. Lunita, por favor, vaya, traigo una sillita, estamos con invitados. Usted debería estar aquí en el centro. Tránsito. No importa, no importa, no hay problema. Vaya, vaya, traiga su, traiga una sillita, por favor, o por alguno de los caballeros que le quiera ceder el puesto al Muñita. Muñita nomás, no se paren los dos. Ya va a traer una sillita, listo, entonces. Bueno, Kat, pude ver que en el anuncio de tu aniversario, de tu evento, perdón, se me va la palabra, tienes nuevas cosas, ¿sí? Por ahí vi que tienes artes marciales, body paint, ¿qué más pude ver por ahí? Que tienes malabares con algunas cosas, con fuego, con agua, con tierra. ¿Sí? Antes que... Muy buenas noches, Dios ya llegó por quien lloraba, chiquitos. Hermosa Kat, chicos, muy buenas noches. Disculpen la gran demorota del tránsito infernal, no me dejó pasar. Ya. Yo vengo de las bien lejanías. Ya. Y la subida a Guápulo es tremenda. Tranquila, Lunita, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora sí, Kat, pues continúa. Vamos. Bueno, la idea, como te decía, del trabajo de hace 2 meses y medio a 3 meses, es justamente hacer cosas diferentes, ¿sí? Hacer un evento que sea desde el inicio hasta el final toda una novedad y sea todo un disfrute para los hermanos motociclistas. No lo típico y lo común y eso de que nos chumamos, y, o sea, ya no. Que justamente por eso estamos, va a haber Airsoft, va a haber el combate medieval con espadas. ¿Qué es eso? El Airsoft es un deporte muy parecido al paintball, solo que este deporte es totalmente táctico. ¿Ya? Las armas que ellos manejan son réplicas de las reales. ¿Ya? Entonces es un deporte súper, súper hermoso, a mí me encanta. Van a estar ellos presentes, les van a prestar sus réplicas para que estén ahí. Que se maten entre ellos. Para que se disparen entre ellos. Va a haber el combate medieval también, ¿sabes? Eso llama, a mí me llamó mucho la atención, es algo hermoso. Yo he visto también, he ido a eventos de ellos y es algo súper, súper chévere. Vamos a tener body paint, vamos a tener un show circense con malabares, un show con fuego. Todo, pasarelas góticas, va a haber 5 pasarelas con las mejores diseñadoras y tiendas de ropa gótica y rockera de aquí del país, que han confiado en mí. Quiero darle un abrazo a la Gaby de Raven, que ha trabajado junto conmigo. No tienes idea de cómo nos hemos hecho locas ahí, pero estamos seguras de que mañana va a ser un evento de primera. Ya, perfecto. Lunita. Hermoso Kat. Linda que implementen cosas novedosas y no sea lo típico de... De la yucha lavando la moto. Así es, cosas que ya las hemos visto en algunos eventos. All right, también. Lindo, o sea, ¿esto cómo crees que va a influenciar en los eventos motoqueros? Yo creo que... Desde ya, ha habido ya otros eventos anteriores que igual se han presentado con cosas novedosas y eso es muy bueno. Más que nada porque hay papitos y mamitas, motociclistas, que a veces van con sus hijos. Entonces, la idea es esa, de que puedan, no decirles, es que me voy al evento de tal club, no te llevo porque no es apto para menores, ¿me entiendes? Porque a los pequeños también los estamos formando y les estamos dejando una herencia, claro. Estamos dejando un legado. Entonces... como que hacerlos a un lado o que vean cómo son los eventos de los motociclistas con las yuchas y todo lo demás, como que da otro sentido a lo que verdaderamente nosotros somos y llevamos por dentro. Entonces, qué mejor ir seguir dando la pauta para ir cambiando estos hábitos antiguos de que sí, que las yuchas, que por aquí, que... Entonces, más bien, cambiar todo esto, darle otra expectativa y sí, va a haber clubes que van a seguir tomando la pauta y van a seguir buscando cosas novedosas, cosas diferentes y dejar eso para los nuevos, para los pequeños, los que están detrás de nosotros, cambiar totalmente esa ideología anterior. Qué bien. Bueno, ¿y cómo se maneja Motorracer a nivel de seguridad? Bueno, a nivel de seguridad, ¿para el evento o en...? Para el evento. Para el evento, sí. Estamos preparados, inclusive no puedo afirmar, pero por ahí dijeron que nos va a colaborar un equipo de primeros auxilios y todo lo demás. Uh-huh. Entonces esperemos que sí contemos con la presencia de ellos, Dios mediante. No, es que van a estar también los de la ISO. Porque uno puede decir sí, cofijo, y puede pasar algo. Entonces esperemos que sí se dé todo esto, Dios mediante, para que esté todo bien el día de mañana. Qué bien, qué bien. Bueno, me refería más a nivel de las motos y cosas así, accesorios y eso, pues. Se ha escuchado mucho de robos dentro de los eventos, que es muy lamentable, pero pasa, ¿no? Ya, bueno. Nosotros, tú ya conociste el lugar el año pasado, es un lugar totalmente cerrado. El grupo Motorracer está ya con sus disposiciones y de estar cuidando. No pienso que se roben en sí las motos, porque sería difícil. Y bueno, pues los cascos y todo eso, tenemos nuestros candados y demás. Pero de todos modos van a estar dándose las vueltas, van a estar vigilando, cuidando, así que no va a haber problema con eso. Pero bueno, hagamos un llamado a la responsabilidad, ¿no? Sí. Cada quien debe de responder por sus artículos, sus cosas, sus pertenencias. Y así es. O sea, nadie podemos estar cuidando lo ajeno. Claro, y más que nada, recordar que somos un grupo de hermanos. Uh-huh. Y a tu hermano tú no le robas. Así de simple. O sea, tenemos que ser honestos y no es que vamos a por una pequeña cosa vamos a hacer quedar mal al resto. Claro. Entonces, eso también hay que hacer un llamado y decirles, mañana vamos a disfrutar de un buen evento, se van a divertir muchísimo desde la hora que inicia hasta la hora que finaliza, van a tener muchas actividades, muchos premios gracias a los auspiciantes, va a haber muchas sorpresas más. Entonces, sí, van a estar todo el tiempo con la cabecita disfrutando, con la mente distrayéndose. Pero que para eso es el evento de mañana, justamente. Genial, para que disfruten. Genial. La mejor de las suertes, Kat. Muchísimas gracias. Si puedes, por favor, realiza la invitación para todos los que nos escuchan. Claro que sí. Bueno, el día de mañana les esperamos para quienes deseen acompañarnos 12 del día en la tribuna de los Shiris para la rodada. Y quienes van después, desde las 2 de la tarde estamos en el Monilongo, en el sector de Marianitas, 4 esquinas, Calderón, calle Cacha y avenida Giovanni Calle. La trinchera de Motorrey. La trinchera de Motorrey. Un saludo para Pepe de Puro Camil, que nos escribe, dice, saludos mi Cat, te quiero muchísimo. Y yo a ti. Pedro Navarro dice, bien señores, sigan así amigos torqueadores, jaja, buena música y buen programa. Muchas gracias, estimado Pedro. Nutella Viajera nos dice, el viernes los visito para contarles de nuestro nuevo proyecto, Gran Tour bien. 2020. Que arranca con el viaje a Ushuaia, uh-huh. Sí, Alaska, wow, bien. Con la bendición de... Te comento Dios. Que Aileen ya llegó a Alaska. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ella estuvo aquí, ajá, en nuestro programa, sí. Qué chévere, sí. Genial. Eliana Muñoz también nos envía un saludo, muchas gracias, estimada Eliana, por tu sintonía. Un saludo, bueno, no sé, para Nutella Viajera, él lo conozco desde que también iniciamos como Moto Racer, un abrazo, qué gusto, y espero también poder el día de mañana contar contigo. Oscar Omar también nos dice, saludos mis amigos, muchas gracias Oscar por tu sintonía. Tras micrófonos me estabas comentando que tú ya vienes planeando el evento ya aproximadamente hasta donde me comunicaste a mí, estamos hablando de prácticamente casi 2 meses. ¿Qué me dijiste a mí? Anteriormente no lo sentí. Claro, el evento se lanzó en sí y en las redes sociales hace 2 meses. Ya. Justamente para que vayan planificando, vayan haciendo un tiempo, para que puedan estar presentes. Y por ahí me apareció un evento justo hace 2 semanas. Un evento, ¿ya?, de la nada, porque en la misma fecha. Habíamos, alguna vez se había conversado, se había dicho inclusive que tengamos un poco de respeto entre nosotros, que tomemos conciencia que a unos nos cuesta mucho más trabajo que a otros organizar un evento, y no por mí, sino por las bandas, por los artistas, ¿me entiendes? Porque ellos van con todo el cariño, se han preparado, están con toda esa emoción y todo lo demás, de poder tener su público, de poder demostrar lo grande que son. Y no me parece justo que de la nada aparezca un evento. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, imagínate. Uh-huh. Y yo ya había enviado invitaciones formales y todo lo demás, y todo el trabajo que conlleva eso. ¿Incluso a esas personas les enviaste invitación? Incluso a las personas se les envió invitaciones y todo lo demás, y saquen hace 2 semanas un evento, y o sea, en pocas, díganme. Entonces no es ético. ¿Consideras no es que ético. Puede ser sabotaje? No puedo decir que sea sabotaje, pero yo creo que nos hemos estado manejando en un plan de que revisamos y vemos. Incluso hay un biker que tiene un calendario de eventos y todo lo demás para justamente evitar este tipo de malos ratos. Uh-huh. Entonces, sí tomar conciencia de eso. Que como te digo, a uno nos cuesta más que a otros. Otros quizá puedan hacerlo en una semana por el poder de adquisición o por el poder de llamada y todo lo demás. Uh-huh. Pero no está bien. No me parece ético. Y lo digo y lo repito, no por mí. Porque a la final, mira, yo festejo el cumpleaños de mi club, como sea, con 5, con 10, con 15 personas, lo hago, ¿sí? Pero sí por los artistas que nos acompañan y que nos colaboran el día de mañana. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a ellos prepararse, ensayar? ¿Y qué cosas tendrían que dejar de lado para poder estar mañana con su público, para que los aprecien? Y que así vengan alguien y digan, no, como me dice, yo traté de dialogar. Les dije, ¿saben qué? O sea, sería posible que ustedes puedan cambiar la fecha porque, miren, estamos en esta situación. Y me dijeron simplemente, no, o sea, imagínate el trabajo de 2 semanas y 3 bandas confirmadas, yo no puedo cancelar. Entonces dije, muchas gracias, o sea, sí, o sea, gracias. Pero yo sí decía, o sea, sí, qué bueno que ellos en 2 semanas puedan armar todo un evento, lo que a nosotros como club nos costó mucho más tiempo. A los artistas les ha costado prepararse mucho más tiempo para dar lo mejor el día de mañana. Entonces, si evitemos estas cosas, seamos un poco más conscientes y respetuosos, creo yo. Si ya hay personas que ya dijeron, ve qué chévere, va a haber un evento el 17, para compartir en hermandad, para disfrutar y no haber... Te comento que yo, cuando tenía el bar, no había distinción de colores, ni parches, ni mucho menos, todos compartían y es la idea. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacerlo así, ¿por qué de la noche a la mañana tratar de opacar eso? No me parece ético, la verdad. Y les deseo muy buena suerte el día de mañana a estas personas, porque yo no puedo desear el mal a nadie, porque todo se le regresa. No, yo todo sí. Lo que uno hace en mal, se le regresa. Pásale oficio al diablo y él se encarga. Yo no les deseo que les vaya súper bien, pero que sí tomen conciencia. Porque ahora somos nosotros, quizá más tarde sean otros, y no está bien, la verdad. Bueno, a veces puede ser que por desconocimiento, pero en este caso no es. A ver, yo creo algo, o sea, esto se lo hizo de buena voluntad. Sí, hasta donde yo tengo idea, a mí, y tú eres testigo, Lunita, muchas personas nos envían que colítennos con promociones de eventos y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Y nosotros, tal cual, siempre el espacio abierto, la cabina abierta, para que venga la gente, no importa parches, no importa colores, ideologías, no importa absolutamente nada. Uh-huh. ¿Sí? Hemos dado la apertura, nos han comunicado, ¿sí? Pero que sí, de la noche a la mañana, o sea, yo hasta donde tenía entendido, este fin de semana el único evento que había era el de CAT, aquí a nivel de Quito. Que yo tengo conocimiento, si de pronto me equivoco, por favor, ahí está el chat de Torqui Metal, escriba, ¿sí? Pero hace 2 semanas que venga y aparezca así, o sea, eso es mala voluntad, ¿sí? Y más que nada, si cada ha tenido la gentileza de acercarse a dialogar, o sea, el apoyo es mutuo y estamos en este mundo que da vueltas y cuando te toca el turno, ¿qué vas a hacer? Ya. Pero bueno. Pero más que todo, o sea, CAD les ha enviado la invitación hace 2 meses, imagínate que está haciendo ya que haga. A ver, verá, estimados oyentes, sí, después se quejan que por qué los motociclistas no nos paran bola, que por qué somos desunidos, que por qué no nos apoyamos, que por qué el uno se carga bronca con otro, sí, tal cual. ¿Qué pasó el día de ayer? Sí, el día de ayer se hizo una rodadita, entre comillas, con fines económicos, con fines de lucro hacia 2 empresas de venta de motocicletas. Uh-huh. Absolutamente igual salió de la nada. Exactamente, salió de la nada, sí, simplemente fue una manera de empezar a manipular a la gente, sí, por ahí vi unas entrevistas, pude ver unos comentarios, incluso hubo por ahí a una persona, un presidente de un club X, que le dijeron que si estaba de acuerdo en que se implante el pico y placa, que era por lo que supuestamente salieron a rodar. Uh-huh. Y este presidente lo que dijo por el audio que me mandaron fue: no, es que aquí nos están dando una solución para eso del pico y placa. Obviamente una solución, ya te imaginarás cuál, ¿sí? Y de dos almacenes que prácticamente, no voy a decir el nombre porque no les voy a dar fama, ¿sí? Pero de dos almacenes que prácticamente su servicio, tanto postventa, preventa y todo, es pésimo, ¿sí? Supieron manipular a la gente. Hubo personas que fueron, hubo personas que no fueron. Se ha formado últimamente en estas dos semanas un despelote total en lo que tiene que ver a impuestos, a lo de los túneles, las motos prohibidas en túneles y todo eso. ¿Pero por qué nos hacen esto? ¿Por qué? Sí, por este tipo de cosas. Sí, por la desunión. Porque sí, nos ven desunidos. En realidad el tránsito de motos en Quito es fuerte. Y si dejáramos de lado ideologías, colores y competencias, riñas, fuéramos una gran mayoría, que pudiéramos hacer peso y unidos todos haciendo un fuerte, conseguiríamos muchísimo y en menor tiempo de lo que normalmente se consigue. Uh-huh. Pero lamentablemente estamos en esto de que, bueno, porque tú eres carbón, yo no te quiero. Y porque me traes una idea de Júpiter, tampoco te quiero. Uh-huh. No debe ser así porque, como digo, el mundo da vueltas y nos toca el turno. Vean, aprendan de lo que sucedió recién en esta semana con nuestro nuevo integrante de aquí del Torque Metal con Darío. Uh-huh. Sí, formaron un solo frente, un solo grupo. Sí, un solo grupo de personas serias, de personas comprometidas, de personas que buscaron el bien entre ellos y lograron eliminar esto del impuesto verde. Así. Sí, ¿no les parece que si todos los motociclistas nos hubiéramos unido, nos hubiéramos formado, nos hubiéramos puesto a gritar por beneficio de todos, no por beneficio de mi club, ni por beneficio de que a mí no me importa porque yo tengo dos motos, a mí no me importa porque tengo tres motos? ¿No les parece que si nos hubiéramos unido, hubiéramos alzado nuestra voz, no hubiera afectado también esto del pico y placa a nosotros? Y bueno, hay maneras de dar apoyo también, puesto que no todos tenemos el mismo tiempo disponible para hacerlo, uh-huh. Pero hay distintas maneras de apoyo. Uh-huh. Sí, firmas, qué sé yo, lo que sea. Hay un montón de maneras como apoyar. Personas que recolectaban firmas para eliminar esto del pico y placa. Y porque veías tú que arriba de la hoja decía tal nombre de tal persona o de tal institución. No, es que yo no me llevo con él y no firmo. Maduremos, por favor, seamos unidos. Así no vamos a conseguir absolutamente nada. Sí, un jalón de orejas para todos estas personas que lamentablemente quieren boicotear, sabotear, no sé qué otra palabra más le podríamos decir, los eventos de otros hermanos biker. Es lo que le pasó a Nutella Viajera, que nos comentaba el año anterior. ¿Recuerdas? Sí, nos dice nuestro apoyo Kat Katrina Salazar. Eso es triste. A nosotros nos hicieron lo mismo en el aniversario pasado. Y así fue. Así fue. Nax estuvo por allá, fue el enviado de parte. Uh-huh. Y él nos comentaba que prácticamente la acogida que tuvieron ellos fue muy poca. Y ellos sí tuvieron, ¿te acuerdas que tuvimos aquí el gusto de tenerlos? Sí. Tuvieron grandes auspiciantes. No quiere decir que tus auspiciantes sean menores, Kat, pero sí fueron auspiciantes que obviamente me imagino les tomó, todas las empresas son grandes, Kat, todas las empresas son grandes, pero les tomó su tiempo dejar de lado, yo que sé, alguna cosa y otra. Recursos. Exacto, les tomó recursos poder movilizarse y de la noche a la mañana, justo ese día, les salió también un evento. Así es. Y no tuvieron acogida. Es triste, como dicen de la viajera realmente. Y lo hacen porque justamente piensan que uno lleva otros colores u otra ideología. Y como les digo, no se trata de uno o de un club. Se trata de las personas que están apoyando estos eventos, de los artistas que están participando de estos eventos, más que de nosotros mismos. Porque para nosotros es fácil. Nosotros un año cogimos, nos fuimos de viaje y quienes querían acompañarnos, chévere. Y lo disfrutamos, ¿sí? Pero mira justamente lo que estábamos hablando hace un momento. La idea es dar el apoyo a los nuevos artistas, aquellos que dicen, ¿me puedes dar aunque sea unos 20 minutos para poder presentarme? No, para ellos justamente, para que los otros clubs puedan conocerlos, puedan ver y puedan decir, ve, vente para acá, tengo un evento y todo lo demás, y seguir apoyando. Como te decía, somos muy humanos, tenemos un corazón grandísimo los motociclistas, pero en este caso se lo toman y realmente no sé por qué. Yo he asistido a los eventos que este otro club ha hecho cuando he podido. Cuando tenía el bar, los recibía de la mejor manera y los atendía de la mejor manera. Entonces, mi tonta cabeza nos uh-huh. explica el por qué. Y es el tercer año que hacen lo mismo. Pero los dos años anteriores aparecía con más tiempo. Ahora fueron 2 semanas, pero así 2 semanas lanzaron eventos. Para el próximo año es lo mismo. Ellos si lanzan 2 semanas, los lanzan es una semana. Pero eso te decía. No, es que obviamente el trabajo sí. que tú haces es muy diferente. Es trabajar como hormiguita con tiempo de antelación para que a la final todos disfruten, todos estén a gusto, todos bueno, ya sepan que un próximo año, si es que hay un evento de nuestro club, digan, bueno, sí, ellos hacen unos eventos chéveres con cosas novedosas y todo lo demás. Entonces, un llamado a las personas o a los clubs grandes, por favor, dejen de hacer estas cosas que son poco éticas. Y más que nada, a clubs pequeños. Porque ¿cuál es la idea de boicotear un club pequeño? No entiendo. Pero en fin, mañana de todas maneras están estos grandes artistas junto a nosotros, van a dar lo mejor de ellos. Cada uno, los auspiciantes, igual va a ver la feria de emprendimientos. Entonces, todos van a dar lo mejor de sí, todos han trabajado, hemos trabajado en conjunto, han ensayado durísimo los músicos, yo les agradezco 1,000,000 a Pepe Lepú, a los otros chicos que nos están viendo, 1,000 gracias de corazón, y no se preocupen, porque cuando uno hace las cosas con el corazón, con el alma, todo sale bien, todo fluye y todo sale bien, así que ustedes tranquilos, den lo mejor que mañana van a ver, al final nos vamos a estar abrazando, porque el evento va a ser una maravilla. De hecho, estoy segura que así va a ser. Hemos uh-huh. tenido el gusto y el placer de recibir aquí las bandas que van a acompañarles mañana en su aniversario, y es algo brutal. Así que suerte, y les va a ir súper bien. Perdón, un ratito les corto, Cari, y continuamos. Tengo un servicio social de parte de un alumno, exalumno mejor dicho, Stalin Vargas, y nos dice que por favor le ayudemos viralizando esto. Me dice que su hermano Luis Antonio Vargas ha desaparecido de su casa hace 2 días y no regresa, ¿sí? Por favor, si alguna persona sabe algo de él, ya les vamos a dejar el número de contacto. El nombre del chico es Luis Antonio Vargas, una estatura de 1,68 m, es delgado, pelo negro, tiene un tatuaje negro en el brazo izquierdo. Nos comenta que ya hace 2 días no llega a su casa, así que si por favor por ahí alguien sabe de Luis Antonio Vargas, no sean malitos, por favor nos escriben nomás al fanpage de Torquí Metal, ya vamos a estar subiendo la foto y los números de teléfono donde se pueden contactar, pero mientras tanto nos pueden escribir tranquilamente acá al chat o vía mensaje interno. Recuerden, es Luis Antonio Vargas, por favor ayúdennos a buscar. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vamos a un corte publicitario y regresamos con Motorracer. Recuerden que esto es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional Mariester, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional, Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. ¿Qué tal, chicos y chicas y comunidad biker del Ecuador? Yo soy Monte. Y yo, Alejandro, y somos modelos de las marcas Raven Black, Nati, Nasty God y Aragi. Y queríamos invitarles este sábado 17 de agosto al cuarto aniversario de Motorracer MG, donde podrán disfrutar de música en vivo y 5 pasarelas de estilo gótico y alternativo con los mejores diseñadores del Ecuador. Además podrán disfrutar de exhibiciones de combate medieval, el soft, shows extensos, shows con fuego, body paint, comida, concursos, premios, cerveza y mucha diversión. Esto se dará en el Money Longo, que está ubicado en Marianitas de Calderón, en la calle Cacha y Avenida Giovanni Calles, a partir de las 2 de la tarde, así que ¡te esperamos! El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com, el fanpage de Facebook. También recuerden que estamos llegando a ustedes gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico. Y recuerden que de parte de Be Healthy tenemos, ¿qué fecha era que te dije, Lunita? El 27. Sí, domingo 27. Ajá. Tenemos un taller de quesos veganos para las personas que deseen aprender este arte de hacer comida vegana. Sí. Bueno, en la página de Torque Metal tenemos la información. Va a ser el día domingo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya les voy a dar exactamente el lugar y destino donde es eso, porque se me perdió aquí la publicación, pero ya les doy. Lunita, por favor. Los chicos de Pepe Le Pou. Sí. Pepe Le Pou, ¿qué tenemos esa noche? Mañana, ¿qué tenemos en Café Racer? ¿Cómo están, chicos? Bueno, yo soy... ¿Me conocen? Rafael. Yo soy Felipe. Estamos aquí como delegados de Pepe Le Pou. Juanca y Miguel están pues haciendo unas actividades del trabajo. Pero estamos todos... ¿Están dejando a punto la casa para que les den el permiso para mañana? Sí, bueno, contentos de esta invitación de Kat. Para hacer un buen rock and roll mañana. Ya saben, para que bailen nuestro rock and roll, rockabilly. ¿Cuántos años consecutivos? Ya me dijeron que desde los inicios de... Sí. De ya. ¿Y cómo es para ustedes estar ya en su tercer año con Motor Racing? Bueno, siempre es chévere porque la acogida de la gente ahí, de los motociclistas... Es genial, o sea, la energía que nos brindan es full chévere. O sea, creo que les gusta nuestra música. Entonces, salchichas y rock and roll. Bueno, ¡yay! Buena combinación. No, es un lema de los motorratones, que fue un dibujo de los 90. Y pues eran unos motociclistas que decían salchichas y rock and roll. No sé por qué decían eso, pero... Bueno, el rock and roll y todo este tema de las motos, de estos de deportes extremos, de este sentimiento, pues siempre se han llevado bastante bien. Y bueno, ¿alguno de ustedes conduce moto? No. Miguel. Ryan. El Miguel. Sí, claro, Miguel. El Juan Carlos también. Juan Carlos también, sí. Pero vendió su moto. Se cambió de carro. Ryan. Los motociclistas del grupo no vinieron hoy día. Sí, yo he ido con el saxofón en moto, pero me han llevado y pues ha sido una experiencia bien simpática. ¿Tienen anécdotas en algún aniversario? Sí, el anterior yo fui con mi carro y la puerta estaba bien estrecha, entonces no me abrí lo suficiente y me raspé todita la puerta. ¡Auch! O sea, un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Sí, pues y ya nada, y creyeron que estaba borracho y... Pero no, no estaba borracho. No, no estaba borracho, pero no estaba borracho porque estaba justo con mi hermana, entonces no, no podía tomar. Y ya pues, pero me arrastré ahí, fue hacia la puerta. ¿Qué dijo la ñaña? Nada, ahí me dijo que camarón. Sí, es que les cuento que yo tengo miedo a las motos. ¿Por qué? No sé. Chutes, que no sé, me da miedo. La bici sí me gusta, la moto. Pero es algo parecido, solo que vas más rápido y ruge. No sé. Y vuela. No sé, no, no me nace tener una moto. Pero, aún. ¿Has ido de copiloto en moto? Sí, sí, sí, he ido, me da miedo igual. ¿Igual? Sí, ¿y sí, igual, me da por miedo. ¡Vamos a morir! Sí, literal. ¡No! ¿Y tú? No, no la he manejado, o sea, yo realmente... o sea, yo hacía bicicleta, patineta y bicicleta aprendí muy tarde y peor moto, porque aunque el equilibrio, bueno, me parece que es un poco más fácil. Y bueno, por algunas razones me he comprado boquillas, saxofones y pues de moto no me he podido comprar. Bueno, y experiencia en moto, sí he ido en motos de copiloto, pues en unos trabajos que tenía por la costa. Y pues era muy simpático porque eran en unas plantaciones de palmito y unas aventuras bien chistosas. Y con la música también, sí, sí, sí, con la música también. Teníamos unos eventos por la occidental. Uh-huh. Y me llevaba el un pana, se llama David Roth, parece, no sé si lo conocen tal vez, también un motociclista, y pues volaba por la occidental y yo era con el saxofón cargando así. Y yo tenía dos pensamientos: ¿qué pasará si el saxofón se cae? ¿Y qué pasará si yo me caigo? Porque éramos volando por la occidental y bueno, sí tiene su riesgo también, pero la occidental es densa. Tenía una gran experiencia esas rutas. Sí, ir en carro en la occidental es densa, no se diga en moto. Y bueno, por suerte sobreviví y aquí estamos. Mañana estaremos haciendo rock and roll. ¡Yay! Ya, antes de continuar, por favor, discúlpenme. Ahora sí voy con la información correcta de nuestro auspiciante. Sí. Taller de gastronomía vegana de parte de, con el auspicio de Be Healthy. Sí, es el domingo 25 de agosto de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Esto es en el Parque de la Cooperativa Unión Nacional, José Paredes, en Quito, ¿sí? Así que, gente, si ustedes son, les gusta y son degustadores de comida vegana, pues para que aprendan a hacer quesos veganos. Y hablando de gente vegana y gente que le gusta comer sano, le quiero mandar un saludo muy especial al animal Carlos Sánchez Montoya, que siempre está en sintonía. Nuestro Carlitos, que ya vamos a contactarnos con él, que le tenemos un proyecto bastante interesante, ¿sí? Super. Estimado Carlos, un saludo de él. Obviamente, está dentro de los planes, ¿sí? Bueno, eso, estimada Kat, nos conversaba, ¿cómo va Moto Racer? Sí, tiempos que no he sabido mucho de los chicos. ¿Quién no sales con nosotros, pues, ingrato? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Trabajo, las obligaciones, la esposa, el bebé que está en camino. ¡Felicitaciones! Sí, no me quieres. Entonces, bueno, por cuestiones de trabajo. La pandita se le sale el pupo. Conmigo no es. Chéquense esa, ya vivo, bebita, verás por ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con Moto Racer? Y cuéntame un poquito cómo han estado los muchachos, que les estimo mucho, Amelia, Santi. Verás que últimamente full ocupados, qué vergüenza, no hemos salido a rodar. La presidenta sin moto, porque coge moto y se la... Perla Negra está bien resabiada, Mauro. ¿Qué pasó? Bien resabiada. Si antes te acuerdas que teníamos problemas con la moto, y ahora ya cojo, salgo, estoy, creo, yo feliz ya, por fin, por ahí le suena algo. Y sale de la mecánica, o sea, y nadie se explica los daños que la Perla Negra se causa. ¿Ya? Solita con el huevo. Loca. Qué bestia, es que es increíble. Se rompe el eje, se rompe el aro, se rompe de la nada, pero sí, de la nada. ¿Ya? Y anda bien resabiada, hasta que le dije, a ver, bonita, vos te quedas ahí parqueado un buen tiempo hasta que aprendas y dejes de estar resabiada. Estoy sin moto. ¿Ya? Estoy sin moto. Los chicos ocupados, pero bueno, este tiempo básicamente ha sido para organizarnos, organizar el evento, pero vamos bien, estamos seis, los seis que sí estamos ahí, dale, lucha y aguantando, pese a problemas que hay como siempre, como todo. Como todo pero bueno, los que se van quedando, yo sé que es con los que se puede contar realmente. Los que aguantan las tempestades, los que pese a que la marea a veces nos inunda, salen y dicen, no, yo me mantengo, yo estoy aquí porque, no porque sea amor a la CAT, sino que porque van cogiendo cariño y amor a sus parches, a las vivencias que compartimos como hermanos, a las enseñanzas que empecé a labrar, a veces les digo, vean, o sea, ya, pues, o lo que sea. Entonces, ellos van con ese cariño, van con ese amor, están contentos porque mañana festejamos ya los 4 años, y como te digo, en el trayecto de un año pasan muchas cosas, muchas, muchas cosas, tenemos desilusiones, tenemos peleas, tenemos de todo, pero al final saber que llego al aniversario con 6 personas que son muy valiosas para mí, que son mis hermanos, y sé que con ellos puedo contar más para las malas que para las buenas, para mí es un enorme placer contar con esa calidad de personas y les quiero muchísimo. Y está el pato aquí. Vamos a dejar que nos cuente alguna experiencia que ha tenido con nosotros. Lleva 2 años, es nuestro hangarrón. Y pues, patito, cuente algo que siente. Una experiencia. Uh-huh. Ya. Hola, soy Patricio Saquinga, hangarrón de Bottle Racers. Primero les invito mañana al evento que va a estar grandioso. Super. No se olviden la rodada en la tribuna de los Giris a las 12 del día. Muy bien. Ver. ¿Cuál es tu moto? Yo tengo una moto chinita, pero sí me funciona. Es una Tundra, es una 250. Pero es moto, así que sí. Es moto. Sí, peor es andar en bus. Ah, sí. Sí, peor es andar en bus. Sí, vos estás andando, no, eso es terrible. No, peor es andar en bus. Así que... Bueno, una experiencia de Moto Racer. La verdad es que en sí todo ha sido una buena experiencia. Salir con gente que le gusta, que ama lo que hace. Y la verdad, una enseñanza que me ha valido mucho y no lo sabía, la verdad, el abrazo que se dan los motociclistas en el saludo y en la despedida, que crea lazos de hermandad. Y bueno, por si algún día ya no nos volvemos a ver. Exactamente. Entonces todas las rodadas con Moto Racer siempre estarán en mi corazón. ¡Oh, eso qué nomás. Lindo! ¡Qué chévere, patito! ¿Sí? Car, body paint, ¿sí? Eso creo que es novedoso en tu evento este año. Sí. Bueno, como digo, a mí no me ha llamado la atención la desnudez realmente y de la mujer, sí. Mucho menos porque comprenderse como presidente, mujer de un club, me parece que es denigrante. Es algo como que... Pregunta, antes que continúes, disculpa, ¿no es lo mismo lavar la moto yucha que pintarle a una mujer yucha? No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, en primera, no es lo mismo. Lo uno porque... es arte, lo otro es... Exacto, el uno es arte, el otro es exhibicionismo. Ya, muy bien. La lunita. Pregunto. Y ya. Lo otro es que, bueno, realmente en el body paint de mañana va a ser algo diferente. O sea, vas a ver un desnudez, pero muy sutil, ¿me entiendes? O sea, ni vas a darte cuenta que está yucha prácticamente. Entonces se puede acercar y decir, esto es pintura. Okay, ya sale pintada. ¿Ya sale pintada o se verá? No, van a ver cómo va a estar el proceso ahí, uh-huh. Sí, pero muy diferente. O sea, ¿sobre una moto? No sobre una moto, más bien sobre el escenario con la banda de rock y todo. O sea, van a poder, no quiero que se, tampoco van a estar así alrededor como que... Yo también quiero pintar. Tenemos un escenario bastante extenso, bastante grande, como para que puedan disfrutar, deleitarse. Para peñicar, si no es muñeca inflable, algo así. ¿Esto es pintura o no? Sí, básicamente. Ya. Me hablabas algo de esgrima. No, es esgrima. Combate medieval. Combate medieval, exacto, perdón. ¿Sí? ¿Cómo es eso de combate medieval? Bueno, como hemos visto en las películas del rey Arturo y eso con sus caballeros, armaduras, ¿ya? Y... ¿Tienes algunos, me imagino que colaboradores que van a... Sí, esto es gracias al grupo EMA. Uh-huh. Se me fue el nombre de Daniel. Daniel es, ¿verdad? Bueno, se me fue ahorita el nombre, pero bueno. El grupo EMA en sí. Ellos practican este deporte. Los conocimos justamente en una feria medieval que hicieron. Estuvimos nosotros también presentes. Ahí los conocimos, conversamos. Yo gusto mucho de este tipo de cosas. Entonces, Me parece algo lindo tener en la actualidad prácticas que es de hace siglos atrás. Ya. Y eso quiero compartir justamente con todos los hermanos bikers del día de mañana, que también vean que se apasionen por estas cosas, como yo me saqué la rafía. ¡Ay, qué bonito! Nos decíamos tener la lucha de espadas. Listo. Sonó rarazo eso, pero bueno. Un saludo para Jessy Pan, que... No dijo espaditas, dijo espadas. Un saludo para Jessy Pan, que se acaba de unir. Para Lía SK, que nos está enviando un saludo. Igualmente, muchas gracias. Un beso para ustedes. ¡Oh, ya se llenó! Recuerden que estamos todavía con los dos pases de cortesía para el evento de Motorracers y simplemente... Cadia les dijo, así que por favor, si ya no lo dicen es porque son quedados. Si no, los pases de cortesía me llevo yo. ¿Sí? Estamos, pero no, tranquilos. Yo sé que en el transcurso del programa de la noche, de mañana en la mañana, nos escriben acá porque, como sabrás, estamos en un horario que no es tan tan audible. ¿Se me vale el término? Bueno, que no se escucha mucho. Exacto, sintonizado. Porque viernes ya suele a perreo, hasta abajo y a salsa choque, entonces... Ya mañana en el Chuchaqui nos escuchan y ahí sí han de decir, ay, yo sé. Entonces ya saben, para ganarse simplemente nos escriben en los comentarios de dónde y a qué horas va a ser la partida de la rodada de Moto Racer hacia el Molinongo. Sí. Donde se va a celebrar el cuarto aniversario de Moto Racer MG. Kat, una invitación a todos los motociclistas, a toda la comunidad rockera, metalera, biker y de todo. Sí, bueno, recuerde, no solo es un evento para motociclistas, es un evento para metaleros, para rockeros, gente que le gusta este género. Están las puertas abiertas, no nos limitamos con la invitación. Y pues, nada, mañana les esperamos en el Monilongo a partir de las 2 de la tarde. Y como les había indicado, desde que entran, van a disfrutar de nuestro evento. Eso ya es asegurado. ¿Costo de ingreso? Sello de calidad. $3. Perfecto, listo. Chicos, por favor. Sí. Bueno, Kat, bueno, muchas gracias por esa invitación nuevamente. Mañana estaremos Pepe Lepú ahí, pues para disfrutar. Bueno, queriendo aprovechar también el espacio, nos gustaría pues informarles nuestro próximo evento, que va a ser también el 23 de agosto. Vamos a estar en las caravanas culturales de agosto, mes de las artes, en la parte de lo que es el Edén del Valle. Entonces, todos esos chicos del Edén del Valle, ya saben, estaremos el 23 de agosto a las 6 de la tarde en la calle Guadalupe, La Riva y Montes de Oca, en una caravana ambulante que es parte de las iniciativas culturales de la Secretaría de Cultura. Entonces, este espacio, pues también todos invitados cordialmente para este próximo evento después. Y el de mañana, obviamente, ¿es también gratuito? Sí, ambos son gratuitos. Sí, muy bien, perfecto. Bien, bueno, vamos llegando casi a la parte final de Torque Metal. El tiempo ha pasado volando. Muchas gracias a todas las bandas, a Kat nuevamente, a todas las personas que vinieron el día de hoy. Un saludo muy especial para Nax, que nos enteramos que ya va a dejar la mala vida y se va a poner a hacer ejercicio. Ya. Sí, así pudimos ver que va a empezar. Que vaya mañana, ya que vaya mañana. Sí, mañana va a ir, ya va a empezar su nuevo reto, su nuevo régimen, o sea, para él que vaya a aprender a hacer los quesos veganos, para que coma sano, no como nosotros. Y ahora que está libre, disponible, pues tiene tiempo de sobra, así que... Lunita. Claro que sí, una excelente noche ha sido esta. Muchísimas gracias, chicos, por darse la oportunidad de estar aquí. Mañana nos vemos en su evento, va a estar de maravilla. Y bueno, pues, hace mucho tiempo que no envío saludos a mis MME, mujeres hermosas, aguerridas, dueñas del asfalto de Quito, y a nivel nacional también, Machala, Guayaquil, Manta, Santo Domingo, una infinidad de lugares que estamos dentro de nuestro grupo MME. Mujeres bellas, un luna papachos para todos ustedes. Y un gusto compartir contigo, Diablito, y con ustedes también. Así es, gente. Bueno, de igual manera, muchas gracias por su sintonía. Recuerden, les habló Mauro, el Diablo Vlad. Tenemos a la primera ganadora, Nutella Viajera. El primer ganador, Nutella Viajera, que se acaba de llevar el premio. Sí, es que por el nombre, que se mande por interno los nombres. Sí, por favor, estimado Nutella, me envías tus datos por interno para pasarle a Kat y que mañana entres gratis. Prácticamente tienes tu pase de cortesía. Recuerden que tenemos un pase más. Ya lo dijo ahí Nutella. el horario y el lugar. Sí, de mi parte me despido. Muchas gracias por su sintonía. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Recuerden, gente, un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Y un saludo antes de despedirnos para Daniel Echeverría de Bordados Digital. Eso fue todo. ¡Brutal! We'll be right back.